Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Hola. Hola, bueno, pues sin duda una forma importante de disfrutar nuestra cultura, estés donde te encuentres realmente, es a través de la literatura. En el programa de hoy hablaremos de la importancia de autores mexicanos que han dejado un gran legado en la literatura, no solo mexicana, pero en la literatura universal. El invitado de hoy, Hugo Iván Sánchez Nava, cuenta con un amplio conocimiento de la vida y obra de escritores que no solo hay que disfrutarlos, sino deberíamos de estudiarlos y conocer sus obras más a fondo, y que nos recuerdan de verdad momentos históricos muy, muy importantes de México y momentos históricos internacionales también, y que muchas veces se ven reflejados en procesos que siguen afectando a nuestras comunidades en el mundo, ¿sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí disfrutando. Va a ser un programa bien interesante. Me gustaría hacer un paréntesis, porque luego se nos olvida, se nos acaba el tiempo. Esto está muy relacionado con nuestro tema de hoy. Me gustaría recordarles a los que nos escuchan que tenemos una biblioteca aquí en el Centro Cultural. ¡Qué bien! Y que nos surgen las donaciones de libros en español. Sí, por supuesto. Sí, aquí prestamos libros y bueno, todas, este programa vamos a mencionarlo. Uh-huh. Pero aquí en el centro nos podemos comunicar por el Facebook, y si alguien está interesado en donar libros en español, pues aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Adelante. Ok. Bueno, platícanos un poco de cómo te surgió a ti el interés por la literatura. Uh-huh. Sí, empecemos por ahí. Claro que sí, Socorro. Bueno, pues verás, yo creo que el interés de la literatura siempre ha estado por ahí presente. Para empezar, tengo la fortuna de tener una madre de Tamaulipas y un padre de Michoacán. Entonces, tú sabes que la cultura oral en México es muy presente, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, de parte de... Siempre estuvo esa historia de los chaneques, ¿no? De los nahuales, ¿verdad? ¡Qué padre! Y, y pues siempre es como una onda para que te portes bien, ¿no? Y después tuve la fortuna de que mi padre era traductor, y en un tiempo las editoriales no tenían dinero para pagarle. Entonces le pagaron con libros, y lo que él hizo fue abrir una librería en el 85, ¿no? En ese entonces yo tenía 5 años, y pues desde entonces me había envuelto en los libros. Imagínate, jugabas con los libros. Así es, y después tuve la fortuna de que todos mis compas de la cuadra se me fueron metiendo a carreras que estaban relacionadas con la literatura, ¿no? Filosofía y letras, artes plásticas, biblioteconomistas, ¿no? Entonces, el tema de conversación era básicamente la literatura. Entonces, pues, fue una gran fortuna, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora tienes algo que ver? ¿Haces algún tipo de trabajo relacionado con...? Sí, así es. Ahora, esto. Pues, sabes, estoy viviendo en Washington, en Seattle. Y también tengo ahí la oportunidad de participar en un grupo que se llama Seattle Escribe, en donde hay bastantes buenos autores y quisiera poder leer el poema de una amiga precisamente de allá de Seattle, Elena Cielo. Sí. Pues lo leemos en un ratillo. Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Por supuesto. Mira, antes de que pasemos a la primera selección, uh-huh, musical, me gustaría, tenemos tan poco tiempo, que me gustaría que me platicaras de tus autores favoritos. Yo sé que hay muchos, sí, pero vamos solo a concentrarnos en dos en esta ocasión. Muy bien. Ya tendremos claro, sí, tiempo de platicar de otros, pero por este momento nada más platícame. ¿Cuáles son dos de tus principales autores mexicanos? Por supuesto mexicano? Que sí. Pues ahorita como tú estudiaste antropología, uh-huh, ¿verdad? Entonces, digamos, en esa rama está Fernando Benítez, quien fue escritor, editor, antropólogo, etnólogo e historiador. Sí, como antropóloga, de verdad, esto es un orgullo, uh-huh, claro. Sí, exacto, es un tipazo y fue encargado de muchos periódicos, el Uno Más Uno, el Novedades, colaboró para muchísimos periódicos, ¿no? Y fue más que nada periodista, ¿verdad? Uh-huh. El Nacional, La Jornada incluso, ¿no? Y en el Novedades tuvo un suplemento cultural que se llamó La Cultura en México. Sí. ¿Verdad? Y allí reclutó a muchísimos escritores importantes. Uh-huh. Que vamos a platicar más tarde, claro, de sí, ellos. Uh-huh. Platicaremos un poco también de sus obras más importantes, sí, ¿sí? Pues, uh-huh. Pero bueno, empecemos con la música que tú seleccionaste para esta tarde. Muy y bien. Me decías el Querreque, ¿por qué el sí, Querreque? Así es. Fernando Benítez, como te decía, fue antropólogo y a pesar de que fue reconocidísimo en muchas universidades, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Él dijo que nunca aprendió más en todo el mundo que con los indios mexicanos, ¿no? Uh-huh. Entonces esta canción que es de la Huasteca Potosina es un lugar en donde le gustaba bastante convivir a Fernando Benítez con los indios mexicanos. Entonces pues bueno, uh-huh, escuchemos el Querreque adelante con el grupo Xoco Yotzin. Así es. Del programa de la Huasteca Linda. ¡Gracias! Bueno, como mencionábamos, el señor Fernando Benítez es todo un orgullo como antropóloga, ¿sí? Entre sus premios principales está, por supuesto, en Mazatlán, con los indios de México, que era un obligado para cuando estábamos estudiando antropología, y lo recomiendo ampliamente a todo mundo. También recibió el Premio Nacional de Lingüística y como historiador y literatura. Recibió el Premio Nacional de Antropología, fíjate, 1978, uh-huh. Y el Premio Nacional de Periodismo de México por su divulgación cultural, que es algo que respetamos mucho de su trabajo, en 1986. Sabemos, murió en la Ciudad de México en el año 2000. Uh-huh. ¿Hay alguna obra aparte de Los Indios de México, 1968, de sus ensayos históricos, ¿no? La ruta de Hernán Cortés, por ejemplo, La vida criolla en el siglo XVI, y luego todos sus estudios y libros y escritos de antropología, uh-huh. Entre los que a mí me gustaba mucho La tierra mágica del peyote, ¿no? Uh-huh. Que narra así toda es. Esta peregrinación de los huicholes al desierto, a San Luis Potosí, al uh-huh. Real del 14. ¿Hay alguna obra que a ti te pues otra que te interese? Ajá, bastante es Dios y demonios, que también habla de eso, uh-huh. de antropología. Tiene mucho que ver con el uso de plantas medicinales. Y El agua envenenada es una obra uh-huh. del 61 que te iba a comentar. Es escrita por un... Bueno, se supone que el protagonista es un sacerdote. Y es muy buena de recordar ahora y siempre, yo siento, porque habla del caciquismo en México. Y bueno, en México siempre ha sido como muy golpeado, ¿no? Muy, uh-huh. muy ha sido y es, ¿verdad? Ajá, sí, desafortunadamente, desde que llegaron los españoles, quizá no ha dejado de intentar organizarse. Pero desafortunadamente, pues, sigue hecho bolas y esperemos que un día se componga, ¿no? Por eso también, por ejemplo, alguien como Ríos escribe un libro que se llama Ni Independencia ni Revolución, ¿va? Uh-huh. Pero bueno, esta obra de El agua envenenada, te digo, plantea la problemática de tener un cacique, un dictador, y empieza a ver pues muchísimos problemas, tanto que es inaguantable, y un día deciden pues sacarlo del pueblo, ¿no? Pero se empieza a correr el rumor de que el agua está envenenada y pues ya de ahí se hace un relajo más y más grande. Yo siento que el intento de crear una conciencia colectiva muy amplia, ¿no? Bueno, uh-huh. Que es necesario, ¿no? No solo para el pueblo de México, sino para cualquier pueblo del mundo, ¿no? Porque con esto de la globalización... pues es complicadísimo, ¿no? Ahora el cacique son las empresas, ¿no? Uh-huh. Y te decía esto de agua envenenada, por ejemplo, ahora las empresas tienen el 75% del control del agua en el mundo, ¿no? Sí, o sea, es algo increíble, ¿no? O sea, que privatizan la lluvia, ¿no? Estábamos comentando, como dice, a nivel internacional, estábamos comentando de toda la migración de personas de Haití, ¿no? Que precisamente uno de los principales problemas que tienen uh-huh. es el agua. Sí, así ¿verdad? Es. ¿Cómo sí. puede ser una agricultura uh-huh. Exitosa uh-huh. si no pueden ser suficientes de controlar, ¿verdad? Pero bueno. Sí, de hecho. En Oriente Medio, por ejemplo, ya hay guerras por agua, ¿no? En pueblos de... Sí. Pequeños y eso es inaudito, ¿no? En las comunidades en México, ¿verdad? Exacto. Estábamos platicando, por ejemplo, con un cineasta hace poco, y él comentaba que había ido a Veracruz y comentaba que el 3%, o sea, de la selva, digamos, que había en Veracruz, se ha reducido al 3%. No solamente Bueno, más bien principalmente sí. por la tala, ¿no? La tala inmoderada. Uh-huh, uh-huh. Entonces te digo, es ese caciquismo que jamás ha dejado al país, ¿no? Y que pues lo vemos, por ejemplo, aquí también en Estados Unidos, ¿no? Con empresas así enormes, ¿no? Que pues es muy, muy complicado. El 3% que es inaudito, ¿no? O sea, imagínate, de un 100%, se reduce al 3%. Así es, de un 100%. Ajá, la selva, ¿no? Y por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? El Amazonas ahorita se ha vuelto un monocultivo de muchas plantas, ¿no? Principalmente de coco, ¿verdad? Sí. Entonces ahora está esta moda de tener crema de coco, aceite de coco para todo, ¿no? Sí. Para cocinar, para bronceado. Uh-huh. Pues tenemos mucha tela de dónde cortar, sí, aquí con este tema, uh-huh, del agua y, uh-huh, y los problemas del ambiente. Uh-huh. Pero a ver, regresemos con Fernando Benítez. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te parece si escuchamos, uh-huh, otro huapango? ¿Sí? Muy bien. De la Huasteca, uh-huh, con Miguel Aceves Mejía, uh-huh, la malagueña salerosa. Perfecto. Adelante. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. ¡Oh, oh, yeah! Huasteca, qué linda eres. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tú. Labios quisiera besar tus labios, quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, era el linda y hechicera. Candor de una rosa. Con tus ojos me anunciaba que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciabas, ingrata me traicionabas. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlabas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir niña hermosa, era linda y hechicera, era linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor. Sí, ahorita fuera del aire. ¿Ya? Ahorita fuera del aire estábamos platicando de... Así es. De este episodio en la vida de Fernando Benítez, si nos quieres comentar. Sí, pues te digo, tiene problemas por el apoyo a la Revolución Cubana, entonces pues lo despiden, ¿no? Uh-huh. Y y él, bueno, no él, o sea, él lo despiden, pero todos los demás renuncian en apoyo a Fernando Benítez y se van a formar otro suplemento cultural, gente como José Emilio Pacheco, ¿no? Carlos Monsiváis, y es esa conciencia, ¿no? O sea, pues en el mundo, te digo, o sea, pasa este caciquismo desde siempre y no solamente es con pueblos pequeños, ¿no? Es interesante ver cómo todas las causas de las revoluciones en Latinoamérica ha sido el problema agrario, ¿no? Uh-huh. Y seguimos otra vez arrastrando todos estos partes que se pueden sentir en el campo, ¿no? Estos procesos todavía. ¿Qué te parece si le damos oportunidad a escuchar el poema? Claro que sí, por supuesto. De tu compañera, de Ciaro. Claro que sí, ¿de dónde es ella? Esta chica es de la Ciudad de México. ¿También? Uh-huh, pero está residiendo ahorita en Seattle. Y y te digo, escribió este poema que aún no tiene título porque es muy nuevo. Y habla del agua, sí, básicamente. Pero si me permites, me gustaría comentar que este poema va a ser parte de la clase que se está dando aquí en Santana. Así acerca es. De... cómo hacer nuestros cultivos, ¿no? Y cómo crear nuestras formas independientes para procurar la producción de nuestros propios alimentos, ¿verdad? Sí, formar una sociedad más autosustentable, ¿no? Exacto. Entonces me parece muy muy bonito que estén combinando pues la poesía, ¿no? La literatura, al mismo tiempo que los muchachos están aprendiendo a hacer composta y y a sembrar el jitomate y las lechugas, ¿no? Sí, okay. Es importante saber un poquito de todo últimamente. Sí. ¿Verdad? A ver, bueno, muy adelante. Bien. El poema dice así. A gotas como dientes que devoran la tierra, que arrancan la corteza y arrastran la semilla. Árboles mutilados, sombras que nunca nacieron, como si fueran una guerra en donde todos perdemos. Basta ya, empecinado, arrogante y burlesco río, que tu caudal también alimenta a las almas nobles, y cuando sacias tu furia, el silencio grita, agua, para agua bendita, que de verdes tiñes a la tierra que abrazas, agua pura, agua bendita. Qué lindo, sí. Espero que nos esté escuchando, ¿verdad? Sí, yo también espero, le mandé un mensaje. Entonces, saludos. Ojalá, saludos Elena, muchas gracias por el poema. Bueno, pues... ¿qué te parece si escuchamos a Amparo Ochoa? Muy bien. Con el Barzón, que nunca pasa de moda, ¿verdad? El Barzón sigue siendo una realidad. Sí. Una realidad mundial. Una realidad, sí. Adelante. Tierras del rincón, la sembra con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desofó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, boca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Que patrón tan sinvergüenza, doy más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Aunque el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Bueno, te digo que el tiempo se va rapidísimo en este programa. Sí. Tú mencionabas a tu segundo autor, ¿verdad? No nos vamos a ir sin mencionar a José Emilio Pacheco, claro. Poeta, ensayista, novelista, ¿sí? Reconocido como uno de los mejores poetas de Latinoamérica. Así es. Sí, sí, pues premio Cervantes, ¿no? Sí. Y es descubierto por Fernando Benítez, ¿no? Exacto. ¿Nos podrías platicar cómo estuvo? Ajá, por eso te quería comentar de él. Pues te digo, él es descubierto por Fernando Benítez junto con Carlos Monsiváis y y ambos emprenden una carrera periodística al lado de Fernando Benítez y de hecho ellos también renuncian cuando Fernando Benítez tiene este problema y apoyando a la Revolución Cubana, aunque pues su literatura no fue muy de pues roja, ¿no? Se podría decir. Sin embargo, sus temas siempre fueron controversiales. Por ejemplo, está Batallas en el sí, desierto. Me decías, ¿no?, que es uno de tus favoritas, ¿verdad? Sí, por supuesto, Principio del placer, ¿no? Que esos son, yo creo, sus dos obras más grandes. Sí. Y de hecho, me comentabas la relación que existe con esta melodía de las batallas. Así de es, Café Tacuba. Así es, se hizo canción por Café Tacuba y también se hizo película en el 87 por Alberto Isaac. Sí. Este director también mexicano y pero sí, fue una rola muy sonada de Café Tacuba, ¿no? Mira, vamos a seguir el programa y creo que con esto vamos a terminar. Sí, claro. Que con teníamos dos selecciones, además de las batallas, una de Veracruz, ¿no? Con Agustín Lara. Y bueno, terminamos el programa con Amparo Ochoa, la maldición de la Malinche, que hace años que no la escucho, ¿no? Sí. Pero empecemos con las batallas de Café Tacuba. Y bueno, este programa de verdad nos da, como decía antes, mucha tela de dónde cortar. Yo creo que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Analizando diferentes autores. Sí, así es. Es muy importante siempre recordar qué es lo que ha sucedido en la literatura universal. Así es. Y a ver qué más se puede hacer, porque así es. Siempre es necesario presentar pues una nueva propuesta, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias por escucharnos. Los esperamos aquí el próximo martes. Y también les recuerdo de las donaciones para la Biblioteca del Centro. Así es. Y bueno, los libros mencionados los podemos encontrar acá en la biblioteca también. Nada más se comunican a través del Facebook del radio, de la radio Santa Ana, aquí en el Centro Cultural de México. pues gracias otra vez, Hugo. Muchas gracias a ti, Socorro, sí, por la invitación. Sí, esperamos seguir este tipo de conversaciones de la literatura. Por supuesto que sí. Okay. Gracias. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Canta acá mejor si va a mi cante chinijin calpan santana chicaquican cuale guane hana mech paleguis que ninan quizá los que es namutato tazos camati llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca.